Look, everyone, it's Tim! ¿Qué tal, amigos y amigas? Hemos comenzado con este grupo que va a estar tocando inminentemente en ese Rockfest, los suecos Avatar, que recientemente ha sacado un trabajo en directo llamado Life in Paris 2019, y es de King Welcome to the Avatar Country. Ahí tendréis en concierto muy pronto, a la vuelta de la esquina de ese Rockfest, con bandas como King Diamond, Death Leopard o Avatar, entre otros. Tres días de heavy metal rock duro desde el Parque de Canzán de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, en Cataluña, en España. Recomienda La Hora del Rock. Y bueno, hay que decirte de que la banda riojana Dunedain se han puesto las pilas, y este tema puedes más que nada mezclarlo en tu vida particular, en una decepción, un desamor, una muerte de un ser querido. Todo tiene cabida en este Unidos de Dunedain. Escuchas La Hora del Rock. Comprendí que todo ese tormento era una prueba de la canción lo vale de verdad. Qué temazo este Unido de Dunedain. Y esperamos todos ansiosos que tengamos ya en nuestras manos el trabajo de esta banda riojana. Unidos. Escuchas La Hora del Rock. Gracias por estar ahí cada semana. Tu emisión semanal desde el grupo AMSC. Bienvenido y bienvenida a tu hora. A la hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Nuevo lanzamiento. Ahora de la zona de La Rioja vamos a irnos a Castellón, al Levante, con un grupo que de verdad hace unos días estuvo tocando junto a la banda, como sabéis, los Embellis, en ese Razzmatazz 3. Me estoy refiriendo a los Infernales y este nuevo trabajo, el lanzamiento lanzado por el sello Maldito Records. Y este tema llamado New Born God. El nuevo lanzamiento, el nuevo trabajo, el nuevo disco de Infernales ya disponible aquí en La Hora del Rock. El nuevo nacimiento del Dios. Escuchas La Hora del Rock. Gracias por estar ahí. Nuevo trabajo Alfa y desde el Levante, con este sonido tan peculiar, con estos tres personajes que hacen música para parar a un tren o a un, digamos, heavy metalero que esté con muchas ganas de escuchar buen heavy metal. Y ahí está, digamos, que ese poder sónico, esas guitarras y este Alfa, nuevo disco de la banda Infernale. De hecho, anteriormente con los Embellis y Automatic A estuvieron tocando recientemente en lo que es en Barcelona, en ese Razzmatazz 3. Hablando de este grupo como son los Embellis, este grupo estuvo descargando la semana pasada, el día 5, el día 25 de mayo en la sala Ragnarok allí en Ibiza. Bueno, y parece ser que a la gente le gustó, hubo un buen sabor de boca y bueno, la gira de los Embellis sigue en marcha. Pronto, pronto, noticias muy calentitas y muy frescas. Hace unos, bueno, ahora ya unos 2 años, año y medio, por ahí va la cosa. La Hora del Rock tuvo la suerte de, pues, que un grupo, un dúo de un señor llamado Alex y Anko, así se llama la formación, pues nos enviaron un disco que fuimos los primeros en darle mucha cancha y mucha fuerza. Y hoy aquí vamos a rescatar, porque sé que están ya trabajando nuevos temas del nuevo trabajo de esta banda del País Vasco, los llamados Alex Anko. Hoy escuchamos la canción Crazy Night. Esto es La Hora del Rock. Si te gustan los TNT o el rock melódico, Alex Anko es tu banda. Aquí en La Hora del Rock tenemos el gusto y el placer de presentarte el nuevo trabajo de Jeff Scott Soto, que de verdad, para mí, lo que he escuchado de momento, es el trabajo más cañero que ha lanzado este cantante, que estuvo en su momento con Yngwie, Johan Malmsteen, entre otros músicos. También ha estado con los Talisman, su banda propia, junto a su desaparecido bajista Marcel Jacob, y un largo etcétera de colaboraciones y demás historias como los Wet. Bueno, es que tiene una infinidad de bandas. Aquí tenéis el nuevo disco de Jeff Scott Soto llamado Soto Origami. La Hora del Rock. Ahora nos ponemos especiales con la música de Soto. We'll Se publicó el pasado día 24 de mayo el nuevo disco Origami. Aquí escuchando Hoy a la Hora del Rock. Eso está calentito, calentito, recién salido del horno para ti, amigo y amiga. Origami se presenta en 10 melodías modernas, hard rock y metal melódico. Altamente versátil, con una composición de canciones adictivas y muy contundentes. El álbum viene envuelto con el arte del gráfico del portadista Gustavo Saces, bandas como Machine Head, Amarante o Arch Enemy, entre otros. Está disponible en Digipack, CD, y también con una, digamos, limitación de 3 pegatinas y una canción adicional, como es, aparte de ese vinilo de 180 gramos. Los temas Hypermania, Origami, Believe, War Gone Colder, Detonate, Thor, Dance with the Devil, Afterglow, Vanity Lane, Give Me To Me y Killmaker. Lo nuevo de Soto, Origami, aquí en La Hora del Rock. Seguimos con la tónica de los directos. Vámonos a Japón con el grupo más querido por todos los japoneses que existen, como son la banda Lowness, y es de Heavy Change. 22 del 9 del 18. Live a Metal Weekend, Tokio. Too hard. Keep me alive. Akira Takasaki, su máximo creador y líder del grupo, te lo demuestra en directo en este trabajo de grandes clásicos de la banda nipona Lowness. Este grupo, como sabes, ha tocado ya creo que dos veces en el Rockfest. Y atención, también ese Ripollet Rock hace, pues nada, hace unos añitos. El tema que escuchamos es el disco Crazy Nights y este Heavy Chains. Tenía un solo de guitarra que yo recuerdo que hizo un concurso Los Siete Metálicos allí en Radio Juventud de Andalucía hace ya años de esto, ¿eh? Y vendría, por eso, añitos atrás, muchos. Ya estamos en la cincuentena, yo diría, ¿eh? Aquí estoy tomando un café en esta noche que me está dejando perplejo, de verdad, me encanta. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. Gaby Allegretti y ese trabajo de los salvajes La Bruja. Sé que está ya intentando grabar nuevos temas y ya se ha metido en estudio para muy pronto lanzar un nuevo disco en este próximo año o finales de este 2019-2020 principios. La Bruja, Gaby Allegretti. Gaby, de verdad, un abrazo grandísimo, eres muy grande. Que fue cantante de la banda Los Salvajes, sigue en activo haciendo buena música. Este tema tiene bastantes indicios de melódico y AOR. La Bruja, Gaby y los Gatos Salvajes. Lo que viene ahora a continuación me ha dejado de una pieza, me ha dejado boquiabierto. El nuevo disco de la banda Savage Messiah y este pedazo de corte llamado Virtual Signal. Para mí, de momento y hasta la fecha, uno de los favoritos míos de este año 2019. Savage Messiah. tema muy punzante y muy guapo este tema que escuchas a continuación de fondo de la banda Savas Mishayat. Cómo cambia la gente, cómo cambian los músicos y cómo cambia el estilo musical de las bandas que aquí ponemos hoy en esta hora del rap. Si te gustan, Savas Mishayat. Bueno, y ellos mismos han dicho, vamos a hacer un tema que hable acerca de nuestra ciudad y del festival que tiene por antonomasia el más conocido, el llamado Sweden Rock. Escuchas La Hora del Rock con Hammerfall y We Make Sweden Rock. Este disco se pone a la venta muy pronto, de momento hasta la hora, ahí tenéis ese adelanto. Make Sweden Rock. Hammerfall. Recuerdo que por esta banda yo apostaba como unos nuevos Judas Priest o unos nuevos Iron Maiden, pero junto a Stratovarius eso no pudo ser, porque Iron Maiden y los Judas son pesos pesados, y eso sinceramente la gente joven sí que tiene una idea, ¿no?, de Hammerfall o de Stratovarius o de Sonata Arctica, entre otros. Pero bueno, ahí sigue el grupo luchando día a día, Hammerfall. Y bueno, aquí tenemos, atención a esto, yo recuerdo este concierto haberlo visto un día 24 de junio en Barcelona, en el Ramataz 2, Demons and Wizards. John Safer y Hansi Kars han sacado otra vez este disco reeditado, remasterizado con temas bonus track. Aquí te ponemos este Heaven Denies. Que este grupo va a estar tocando inminentemente en ese Rockfest en Barcelona, Demons and Wizards. De este grupo yo recuerdo que sacaron dos discos. Este para mí es el mejor porque tiene de todo, un poco de Aether, un poco de Blind Guardian, y bueno, por lo menos ahí escuchas este Heaven Denies. Esto es puro Aether, pero puro. Hay una canción que me tiene a mí bastante sorprendido porque está la edición en español, en castellano, y la edición que han hecho para Anthony Ellis, el nuevo cantante de la banda Regresión, que de verdad este, escuchas a continuación, llamado Lord of the Winter, es un tema que sinceramente es para decir ole a Regresión. Toda la pinta para que este grupo inminentemente tenga ese lanzamiento a nivel europeo. Vamos a escuchar si te parece ese tema, porque es una canción que, pasándola del español al inglés, ha cogido más fuerza, más carisma. Siente el poder de la fuerza. Entra conmigo al lado oscuro de la música. Entra en la hora del rock. Conviértete o muere. Está inspirada en la serie Juego de Tronos y me pegaréis todos o todas. Yo no he visto ni un capítulo de esa serie, ni uno. Pero bueno, ahí están de moda. De hecho, recientemente acabó, creo que la serie completa, con un final apoteósico. Lord of the Winter, Regresión, aquí en La Hora del Rock. The brand. pinta muy bien la nueva historia de los Regresión aquí en la Hora del Rock, escuchando ese Lord of Winter. ¿Qué tal, amigos y amigas? Saludos a todos los amigos que estáis ahí incluidos en este WhatsApp en directo a Sevilla, a Barcelona, a Canarias, Cantabria, Zaragoza. Bueno, es que tengo infinidad de lugares, como también Vigo, en la zona del norte. Y muy pronto, muy prontito estrenamos web. Una web que te va a encantar, una web interactiva y sobre todo muy intuitiva. La Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. La Hora del Rock os recomienda Playground Studios. 4 años ofreciendo sus servicios de grabación a grupos de heavy metal y hard rock. Y Playground Studios está de campaña de promoción. Si tienes una banda, ellos te grabarán, producirán y mezclarán un tema gratuitamente. Para más información, contacta al teléfono 675-243-408. 675-243-408. Playground Studios. Llegó tu oportunidad. Cuesta, pero están consiguiendo poco a poco la banda en Belis. De hecho, el grupo ha fichado por el sello Fish Factory. Y pronto noticias frescas de la banda que van a gustar a todo Dios que os guste la música de los en Belis y en general a la gente que le gusta el rock. Hace unos días estuvieron tocando en el Ranarot de Ibiza. Y bueno, sigue la gira, que no puedo desvelar fechas, pero van a haber muchas sorpresas inminentemente en el seno de la banda Embellis. Let's Burn the Night el trabajo A Thousand Light Years From You, que estoy enamorado de este disco. Tiene de todo. Escucha esta, digamos, forma de cantar a lo Billy Idol. Let's Move the Night en Belis, en la hora del rock. Ya tenemos casi las 10 de la noche, solo quedan 2 minutos, uno más o menos, para que esto siga una hora más de emisión de buen rock, de buen heavy metal, desde el grupo AMSC. Gracias por elegirnos cada semana, porque de verdad estamos encantados con las cifras de audiencia. Sois lo más. Y la próxima semana vamos a entrevistar a El Padrino, al cantante de la banda 11 Bis, que nos contará todo lo referente al trabajo 36 años. Será la próxima semana. Y Tarja Turunen se lanza otra vez en solitario con un disco mucho más compacto, mucho más heavy, mucho más en la línea que todo el mundo quería escuchar a esta cantante finesa afincada en Argentina. Ya que está casada con un argentino. Y este sonido que a mí me recuerda un poco a los propios Arch Enemy. Dead Promise, Tarja. La hora del rock. está genial, genial el tema este de Tarja, Dead Promises, Promesas Muertas. Y sale el disco a agosto, será el concreto el mes donde Tarja va a lanzar el disco a sus fans más metálicos, más rockeros. Año 88, vamos a irnos a un clásico, a un tema que en su momento dijeron que era una copia calcada a un tema de Led Zeppelin. La pista, mejor imposible. What Love Can Be, los Kingdom Come, en el clásico La Hora del Rock. Una balada a lo blues que de verdad es para mear y no echar gota. Gran canción dedicada a toda esa gente que en su momento tuvo algo y lo perdió. Del programa. Pensábamos que este grupo era británico o americano y no, eran alemanes. Lenny Wolf es alemán y este What Love Can Be era una copia clavada a Led Zeppelin. De hecho, el disco tiene bastantes ramalazos a ese grupo mítico de Jimmy Page y Robert Plant. Esta canción se va a dedicar a alguien muy especial que ha estado en mi vida mucho tiempo y que de verdad, pues para ti, este What Love Can Be. De verdad que jode bastante, pero muchísimo, de que alguien te deje por motivos extras que no tienen que ver al caso y no son inimaginables, ni mucho menos. Y bueno, pues esta canción es para toda esa gente que en su momento ha perdido a esa persona querida y hay que remontar. Si escuchas La Hora del Rock, seguro que te vas a poner las pilas, súper seguro. Me pongo hasta nervioso, hasta un poco entre nervioso y triste a la vez, ¿eh? Kingdom Come, año 88, hoy clásico La Hora del Rock. Y de Lenny Wolf a David Coverdale. El nuevo disco, Flesh and Blood, La Serpiente Blanca amenaza de nuevo. El disco ha tenido una gran repercusión en los fans del heavy metal y hard rock de todos los tiempos. Flesh and Blood, Whitesnake. Amigos y amigas, estamos ya dándole mucha fuerza, como cada semana. Hoy no hay entrevista, hoy no hay noticias importantes, solo música, música y música. Tampoco hay entrevistas minis para comentarnos algo que puede pasar. Bueno, y este próximo día 1, aquí en Menorca, concretamente en Ciudadela, hay un concierto que recomendamos al máximo. Si eres oyente de esta misión, desde Ferrerías, desde Mercadal, desde Mahón, Ciudadela, no sé, cualquier punto de la isla, de la más pequeña pero la más bonita para mí, lo siento mucho por los ibicencos y los de Palma de Mallorca, pero Menorca tiene algo muy especial que ninguna isla tiene, lo siento, repito, reitero. y va a estar esta banda tocando, porque Jacob, su cantante y bajista, también es pues de nacimiento de Ciudadela, y van a hacer un show, único show en la isla, este próximo 1 de junio en el Jazz Bass de Ciudadela, en el puerto. Me estoy refiriendo a la banda Stop Stop. El tema de verdad es espectacular y es una canción que a mí de verdad, pues no sé, es como un reclamo. The Last Call, la última llamada, 1 de junio, Stop Stop, aquí en Ciudadela de Menorca. De verdad, si eres de aquí, no te los pierdas. Just a knob. You gotta get laid. You never get stopped. Forget what they say. Do you? Armando Roques, como sabéis, Armando de Castro, guitarrista de los Barón Rojo. Y este Carne de Cañón, lo hemos sustraído del trabajo videoclip, ya que no tenemos aún el disco. Le dijimos a la promotora que nos enviara el trabajo, aunque fuera MP3. Y aquí, como escuchando grillos, o sea que no ha llegado nada. El videoclip oficial, Carne de Cañón de Armando Rock. Hay que buscarse las castañas para ofrecer lo mejor a la gente. Y si no llega, lo buscamos. Y ahora viene una de las bandas que está muy de moda. Thunder and Hell es el tema. A mí me recuerda muchísimo. Bueno, lo escuchas y opinas. La hora del rock. Estamos, amigo y amiga, en el año 2019, qué mal estamos. 2019 y esto parece que suena a los 80 y, sí, 80s. Es la banda Enforcer y bueno, pues este grupo ha sacado este nuevo trabajo y bueno, pues a mí esta canción, por lo menos las guitarras eran clavadas a Running Wild. Thunder and Hell era la canción elegida de los Enforcer. Lo siento mucho, amigos y amigas. Ahora viene un cover, una versión que hace George Lander, este hombre que, bueno, es, digamos, que uno de los cantantes más cotizados, más reputados, y aparte que tiene una voz que te puede recordar a David Coverdale, a Ronnie James Dio y a miles de personas más. Escuchamos una versión de ese trabajo que ha sacado hará unos meses, una caja de 12 trabajos, 12 CDs, 12 LPs, Y bueno, pues vamos a escuchar uno de los temas que, bueno, yo prefiero que lo escuches porque es un temazo que si te gusta el rock, esta canción te va a poner en pie, estés donde estés. Jorlander. Buah. Buah. Cold Sweat. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La hora del rock. También ya mismo en Cornellà de Llobregat, en Barcelona, Rammstein, único show en España. Este tema es uno de los más contundentes del trabajo nuevo, que la portada es más simple e imposible. Una cerilla. Tattoo. Rammstein en concierto. Recomienda La Hora del Rock. Corre, quedan ya muy pocas entradas para ver a Rammstein. Ich trage einen Brief an mir. Die Worte brennen auf dem Papier. Das Papier ist meine Haut. Die Worte Bilder bunt und so laut. Deins, ich zeig dir meins. der schön sein muss, der will auch leiden. Und auch der Tod kann uns nicht scheiden. Alle Bilder auf meiner Haut, meine Kinder so vertraut. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Wenn das Blut liegt, escucha nuestro especial La Hora del Rock. Biografías, discografías, curiosidades. Más info en nuestras redes sociales. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock especial. No pierdas la señal. Ya está casi encarrilado el especial que estamos preparando de Sabotage. Ganó por goleada total a los Riot, entre otros. Vamos a decirte que tendrás biografía, discografía, anécdotas acerca de Sabotage. Y vamos a festejar ya este especial con uno de los temas más emblemáticos de la banda norteamericana, Hall of the Mountain King. Próximo especial en La Hora del Rock, Sabotage. La Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. La Hora del Rock os recomienda Playground Studios. 4 años ofreciendo sus servicios de grabación a grupos de heavy metal y hard rock. Y Playground Studios está de campaña de promoción. Si tienes una banda, ellos te grabarán, producirán y mezclarán un tema gratuitamente. Para más información, contacta al teléfono 675-243-408. 675-243-408. Playground Studios. Llegó tu oportunidad. Estamos de vuelta. Sigue escuchando La Hora del Rock. ¡La Hora del Rock! ¡Con Paco Jiménez! Sin duda alguna, para mí el mejor trabajo hasta la fecha de la banda Amon Amarr. Habla acerca de vikingos, de guerras, todo relacionado en ese Olimpo de grandes dioses: Thor, Odín, Loki, Valhalla, Ragnarok. Y aquí es el último trabajo hasta la fecha, y el reciente se puso a la venta el día 3 de mayo, llamado Bake Shaker, y este The Bake Shaker of Stamford Bridge. Un tema diferente al acostumbrado de los Amon Amarr, un tema a medio tiempo. Hey! Intentamos el rock ponerle todo para que la gente pues tenga un buen sabor de boca. Ahora escuchamos a este grupo español llamado Anima 13 y este Ciudad Salvaje, el sello Fish Factory. Sabéis, amigos y amigas, que comenzamos la semana pasada con un grupo que a mí de verdad, de siempre me ha gustado el power metal centroeuropeo, pero estos Brainstorm tiene algo muy especial porque su último disco habla acerca de las pesadillas infantiles, juveniles y adultas. Cuando te levantas a las 3 de la mañana encuentras un fantasma, un espectro. Y bueno, pues ¿qué haces, no? ¿Qué haces? Aquí te lo canta esta banda Brainstorm con un temazo que de verdad pone la piel de gallina. When the pain becomes real. Brainstorm en gira de cara a finales de este año 2019 en España. Rising from the grave, you hide it, you find it. Would you mind about it? Setting your dreams aside for all the fears of life. You're so tired of chasing the ghost you are replacing. What are you looking for? Yeah. estamos a punto de decirte adiós. Han pasado, pues, rápidamente, fugazmente, esos 120 minutos de buen rock y buen heavy metal, como sabes, en el grupo AMSC. Estamos cada martes, 21 horas, en diferido en varios medios, como es Radio Antorva, Asalto Mata Radio, 24 horas de rock y heavy metal, Radio Vigo Sanabria, en Vigo, y en Canarias, Radio Latina. Si quieres que tu programa, pues, también se incluya en nuestra programación, también con nuestro programa, no lo olvides, lahoraderrockradio@gmail.com. Queremos expandir las alas de La Hora del Rock y se escuche en tu emisora favorita, ya lo sabes, lahoraderrockradio@gmail.com, el mail para ponerte en contacto con nosotros y decirnos que quieres que tu programa, nuestro programa, salga en tu emisora. Vamos con la banda Lordi, nuevo trabajo en directo. Es que hoy ha sido el denominador en común, el directo. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Sed buenos y no mires con quién. El próximo programa, entrevista con los 11 bis. Adiós. Standing line, waiting for my bright night. Need a new place for the sacrifice. Screaming out the medic call, I become the Lord of Blue. Wow! I break your will, I break your will for good. I treat you like a brute. Come on, sing it! Who's your daddy? Say who's your daddy? Who put you in your place? Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. Corre la voz y no te pierdas el próximo programa.